que son las cosas lindas que nos han tocado vivir y que, por supuesto, ¿cierto?, hemos compartido con ellos montones de cosas, ¿cierto? Y Norma y Juan cumplen 44 años de matrimonio este fin de semana y, por supuesto, van a ser en las serranías ahí de Málaga una fiesta que van a hacer los hijos, Diego y Jupa, invitando a un montón de gente amiga, ¿no?, a los cuales nosotros agradecemos y nos honra, ¿cierto?, por supuesto, la invitación, ¿no? Pero, por supuesto, decirles que toda esta gente, los Arias, son los que conforman Rea Danza, que es quizás uno de los grupos de danzas argentinos, ¿cierto? También hay gente española, por supuesto, allí, que mejor quizás nos representan acá en la Costa del Sol, ¿no? Seguro. Entonces, sí. Hacerles llegar a ellos unas felicitaciones por tantos años a Norma y a Juan Arias. Y bueno, y el dirigible llegó aquí a la radio y llegó el señor Esteban Sorrell. Yo pensé que estábamos de boda, pero no. Está Miss Málaga acá en la Plaza de las Flores. Ah, un espectáculo. ¿Ah, sí? Era Miss Noruega. Ah, por eso estábamos. Sí, me demoré un poco. Estaba ahí, temprano. Lo vi el director de este medio, así que lo saludé, aproveché para comentar y... Así que estoy bien, funciona mi excusa, lo vi claro. al jefe mayor por aquí, entonces así que estaba no hay ningún todo problema. Perfecto. Bueno, entonces el tema es el siguiente. Esta semana cumple años, ¿cierto?, el Estatuto Andaluz. Y María quería hacer alguna reflexión sobre el tema, sobre todo sobre el tema de Andalucía, ¿no?, que es donde nosotros vivimos, ¿no? Sí, yo creo que podemos reflexionar todos sobre eso, ¿no? Que no ocupen en tu vida malas pasiones. Bueno, este tema hermoso que creo que todos reconocemos aquí, ¿no? Ha acompañado una publicidad de Andalucía durante unos cuantos años, creo, en la televisión. Y no sé si todavía se sigue pasando, pero yo recuerdo que hasta hace poco se veía, ¿no? Y era una de las publicidades que más me gustaba, porque, bueno, hay una conjunción muy bonita entre la música de Chambao Y las imágenes filmadas de los lugares más bonitos de Andalucía, que nos muestra, digamos, lo que es el espíritu de Andalucía, ¿no? Lo que sentimos nosotros, los andaluces, y aquellos que no somos andaluces, que vivimos aquí. Que mal no elegimos el lugar. No, justamente de eso es lo que quería mal reflexionar, ¿no? Eso, que estamos eso, en, le trasladamos siempre a la gente un poco eso, ¿no? Eso. Estamos en uno de los lugares, yo creo, más bonitos de España. Yo por lo menos, a pesar de que soy extranjera y vivo aquí hace unos 14, 15 años, cada vez que me voy a algún otro lugar de España, fuera de Andalucía, cuando vuelvo, siento que vuelvo a mi hogar, o mi segundo hogar, porque digamos yo tendría dos hogares, ¿no? El mío en Buenos Aires y este. Y siento así que vuelvo a mi tierra, porque ese nacionalismo andaluz, yo creo que nos hemos contagiado de eso, ¿no? No sé ustedes qué por piensan. Supuesto, yo por creo supuesto. Que me he vuelto muy extremista ya a niveles... bastante estrictos, ya saliendo de Estepona, ya llegando a la cañada, ya me agobio, no, yo quiero volver para Estepona, no, todo lo que sea, ya cruzar la parte de San Pedro, ya estoy en el extranjero, así que uno, claro, se afinca mucho y va echando raíces, y tiene querencia por esta tierra que lo recibió, ¿no? Y se da cuenta que está en un lugar privilegiado. Estamos en un lugar privilegiado por el clima, la música. Gente. Si hablamos de lo que es el nacionalismo andaluz, podemos incluir un millón de cosas, ¿no? Como la música, el baile, la gente. La idiosincrasia, el humor. La idiosincrasia, ¿no? El humor, ¿no? La guasa. A mí me encanta escuchar en la tele, por ejemplo, los cómicos andaluces, ¿no? Que saben reírse de sí mismos y eso me encanta, ¿no? Sin embargo, el reconocimiento de este nacionalismo no le fue tan fácil para ellos, ¿no? Si bien estaba desde hace mucho tiempo, no le fue tan fácil. Y eso es un poco lo que hoy queríamos recordar, ¿no? Que el 20 de octubre de 1981 se ratifica el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Pero ese camino comenzó muchísimo antes. Yo no sé si ustedes saben o han visto, ¿no? Yo me he enterado ahora investigando un poquito sobre el tema, ¿no? En el año 1641 había un señor, un duque, que era el duque de Medina Sidonia, que quiso proclamar la República Andaluza, este señor, muy rico, un terrateniente, ¿no? Pero bueno, él lo estaba haciendo a escondidas del rey, pero alguien le había mandado un WhatsApp o alguna llamada telefónica al rey, le dijo aquí hay algo medio raro. Y bueno, el rey, por supuesto, accionó enseguida y le quitó las ganas a este señor de esa revolución, digamos, quitándole todas sus tierras, el ducado y mandándolo a vivir a galera, ¿sí? Se hacía en esa época. Quiere decir que esto que sucedió hace varios siglos ya estaba instalado, ¿no? Qué interesante. Bueno, después de eso, mucha historia. Supongo yo que habrá seguido pequeños o grandes movimientos a lo largo de los siglos, ¿no? Pero cuando realmente la conciencia de nacionalismo se conforma con toda la fuerza, es a comienzo del siglo XX, las primeras tres décadas, ¿no? Blas Infante. Ahí aparece la figura de Blas Infante. Aparece la figura de Blas Infante, que ya en el año 1915 publica el Ideal Andaluz, ¿no? Blas Infante, que es nacido en Casares. En donde sale este programa también, y donde en la actualidad está un museo que es la casa natal de Blas Infante, que se puede visitar realmente. Sí, sí, sí. Que es, inclusive es la casa de turismo de. Claro. Y a su vez es una exposición permanente de la vida, de las pertenencias de Blas Infante, ¿no? Bueno, él fue el mentor de esta conciencia andalucista tan fuerte de las primeras décadas del siglo XX hasta, bueno, su asesinato en 1936, ¿no? Sí, lo fusilan, ¿no? Lo fusilan. Al inicio de la Guerra Civil. Sí, sí. Bueno, él fue proclamado el padre de la patria andaluza. Y entre otras cosas que ha hecho, bueno, es el creador de la letra del himno de Andalucía, que muy curiosamente él lo basa en canciones que escuchaba en los andaluces de alguna zona de Andalucía, que cantaban mientras trabajaban en el campo. Él escucha estas canciones que aparentemente eran de origen religioso y basa la letra en eso, ¿no? Perdón, Andalucía es uno de las autonomías más grandes en territorio, ¿no? Es una de las más grandes junto con las de Castilla. Ajá. Sí. Veo que conforman, ¿cierto?, la provincia de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Sí, son las ocho provincias andaluzas. Ocho provincias actuales, porque también he estado viendo de que en algún momento algunas estaban, digamos, como juntas, como por ejemplo Málaga con Granada, y no recuerdo ahora, ¿no? Que fueron separadas. Fue cambiando la división geográfica. Sí. Bueno. Geopolítica, digamos. Claro. Sí. Cuando, bueno, la dictadura de Primo Rivera, la guerra civil, los años del franquismo, todo eso hace que estos movimientos, el andalucista y todo movimiento político de esa época quedara, digamos, como proscrito, como olvidado, y vuelve esto a partir de la última etapa de Franco y comienzos, digamos, de la democracia, a a surgir, a hervir otra vez el andalucismo, ¿no? Y bueno, entonces la gente empieza a manifestarse, sobre todo porque en la Constitución española de 1978 se ratifica las comunidades históricas como Cataluña, Galicia y el País Vasco, pero no se menciona Andalucía, lo cual a los andaluces le da mucha bronca que esto pase, ¿no? Habiéndolo, como vos comentabas recién, políticamente, hay algo que a mí personalmente no me duele, sino que por ahí desconocimiento. ¿Por qué, supongamos, se llegó únicamente al bipartidismo, ¿cierto? En el sentido de que a dos fuerzas políticas que son nacionales, cuando realmente Andalucía tenía un movimiento muy, pero muy tradicional, ¿cierto? Muy de bueno, lo otro tanto también con, ¿no? Sí, pero otro tanto pasó con Galicia, con Aragón, con Cataluña. Pero justamente el nombre lo indica, ¿no? Era la transición. Era un momento, era una coyuntura, era un pasaje que era transitorio hacia lo que iba a ser una democracia. Por eso también ahora entró en crisis y por eso recién ahora comienza a debatirse la etapa de la transición, porque no fue tan modélica. Fue una extraordinaria solución para resolver aquel momento y para salir de ese atolladero. Porque sí, esa constitución se aprueba en el año 78, pero todas las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares eran franquistas. Entonces, fue la constitución que se pudo aprobar en ese momento, pero que no era una constitución que cotejaba más o menos todo como el abanico Argentina, de posibilidades. En Argentina, en la época de Alfonsín. Claro, fue la primavera. Claro. Y bueno, pero así toda la primavera alfonsinista tuvo una apertura mucho mayor que fue. Sí, además, fue. A los dos años se hizo el juicio a las juntas militares. En España se hizo un decreto de amnistía del año 77 que además fue declarado inmediatamente inválido e ilegal por la Organización de Naciones Unidas. Ajá. Eso nadie dice absolutamente nada. Eso nadie habla. Mejor no hablemos. Pero fue una buena solución transitoria. Por eso ahora toda la crisis y todo el debate que hay, claro, respecto que, y justamente por eso todos los movimientos que han surgido, que yo creo que son buenos, ¿cierto? Es decir, la posibilidad... Claro, a la luz del tiempo, de los cambios y de la libertad, fueron floreciendo todo este tipo de movimientos, ¿no? Sin embargo, el nacionalismo, no solo el andaluz, ¿no? Todos los tipos de nacionalismo que podemos tener, no solo en España, en el mundo, son transversales, ¿no? Aunque tiene aquí por ahí, digamos, un poco más de énfasis en la izquierda, en realidad es un pensamiento transversal de la izquierda, del centro, de la derecha. Y por supuesto, como dije hoy, también nosotros que venimos de afuera, también comenzamos a formar parte de ese encadenamiento, ¿no? De nacionalismo, de sentir que vivimos en un lugar diferente, ni mejor ni peor, pero diferente a otras zonas de España, ¿no? Bueno, la conciencia, los inmigrantes andaluces, cuando se van a otras regiones, comienzan a comportarse ya no como sevillanos, malagueños, gaditanos, eso, ¿no? ¿Sí? Eso, y eso es, digamos, uno de los hitos, digamos, de lo que era la conciencia de ser andaluz. Ellos eran andaluces fuera de la tierra, ¿no? Fuera de la tierra, bueno, sí, de su eso tierra. Pasa acá también, ¿eh? Acá en España mismo, ¿no? Es decir, están muy muy vistos los andaluces como sí, como una idiosincrasia, sí, aparte. Y bueno, ¿no? Y se dice, y creo que bien, en este caso la frase hecha está bien, que cuanto más andaluz, más universal se es. Ajá. Por las raíces y toda la tradición que tiene esta zona, ¿no? Pero yo lo relacionaba un poco nosotros como inmigrantes de Argentina, que es tan grande, y aquí nos hemos encontrado de diferentes provincias, diferentes lugares, y por ahí hemos tomado más conciencia de ser argentinos. Seguramente. Cuando estamos, sí, aquí, ¿no? Sí, porque sí, bueno, allí estábamos más como separados del, sí, resto, ¿no? Sí. A mí, sí, por sí, lo menos personalmente, eso me ha sucedido, ¿no? Y bueno, todo esto resumiendo, se van acelerando los pasos, la constitución, la gente, las protestas, hasta que el 21 de junio de 1982, perdón, antes del 21 de junio, el 20 de octubre de 1981, se ratifica el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y ahí se aceleran los pasos hasta que en 1982 se constituye el Parlamento de Andalucía, ¿no? Bueno, hoy dijimos de que Blas Infante era el creador de la letra del himno de Andalucía. Y bueno, vamos a poner una versión de las más conocidas por... ¿Quién es ella? La más grande. La más grande. Rocío Jurado. Rocío Jurado. La bandera. A decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andaluce, Andaluce, levantao, levantao, pedí tener un formato MP3 o escuchar cualquiera de los programas de Radio Estepona actual o anteriores al último, entre en nuestro portal oficial de Radio Televisión Estepona y a través de la pestaña Podcast tendrá acceso a todo el historial de espacios integrados en nuestra parrilla de programación. Escuchábamos entonces el himno de Andalucía, cuya letra fue compuesta por Blas Infante, por Rocío Jurado. Bueno, Rocío Jurado es una cantante andaluza, por supuesto, y fallecida, ¿no? Pero que es la más grande, ¿no? Un ícono, ¿no? De Andalucía y de España. Hablábamos recién con Esteban sobre que hace ya un tiempo largo, pero que en estos días fue cuando Maradona comenzó su carrera deportiva, ¿no? Así es, hablando de íconos, pasamos de un ícono español a un ícono argentino y universal. Fue un 20 de octubre de 1976, un chico de 15 años. El entrenador lo llama: vení, pibe, vas a entrar en el segundo tiempo. Argentino Junior, mi equipo. Tu del equipo, cual soy encima, hincha, encima es hincha de Argentino Junior, jugaba contra Talleres de Córdoba, encima perdimos 1-0, pero ese día asomó a la cancha un chico de 15 años que se llamaba Diego Armando Maradona, que su sueño más que nada era debutar en primera, jugar en la selección. Ganar un mundial, lo dice ya de muy chiquito. Muy chiquito, dice. En el programa de Pipo Mancera, que él se ponía a hacer jueguitos en los entretiempos. Ya era muy conocido con el equipo de los Cebollitas. Hacían giras con Argentinos Juniors. Tiene un récord impresionante de partidos invictos. Pero el día del debut de primera es un 20 de octubre de 1976. 10 días antes de que él cumpla los 16 años. Todavía tenía 15 años, fue el jugador argentino más joven en debutar, hasta que hace unos años atrás el Kun Agüero con Independiente le quitó el récord. Debutó más jovencito. Sí, el Kun Agüero, el Kun Agüero debutó todavía más jovencito que Maradona. Y con apenas 15 años se asomó ese monstruo que no lo podían creer. Salió durante 5 temporadas goleador con Argentinos Juniors, desde el año 76 hasta el año 81, que lo compra Boca Juniors. Era impresionante. Una vez Gatti le dijo a ese gordito que me va a hacer, le hizo 4 goles en la Bombonera. No lo podían parar. Medía 1,62 m, era imparable. Un jugador que después fue entrenador de Vélez, Osvaldo Piazza, había estado jugando en el San Etienne, había hecho muy buenas campañas de Champions. Por esa época volvía a Buenos Aires a jugar en Vélez, a jugar en Liniers. Venía con un cartel, era una superestrella europea. Y se enfrentó con este chiquitín de 17 años. Le dio un paseo increíble. Bueno, la famosa jugada de dejarlo, Filiol, Tarantini, Pasarela, que eran campeones mundiales, ídolos absolutos en Argentina. Y él va en el Monumental una noche lluviosa, los deja a los tres tirados por el suelo, les hace un gol. Era realmente una cosa de locos el futbolista que empezó a surgir un 20 de octubre de una etapa bastante oscura, del año 1976, pero esa luz futbolística empezó a asomar en un octubre de ya hace casi 40 años, hace 39 años que Diego Maradona debutaba en la primera de Argentinos Juniors, antes de su paso, después iba a ser vendido a Boca y ya de Boca al Barcelona, y ya la historia es mucho más conocida a partir del Barcelona y de Boca. Pero sus primeras 5 temporadas con mi equipo, el semillero del mundo, Argentinos Juniors. Creo que sí, que debutó en el estadio de Argentinos Juniors. Claro, que ahora, bueno, ahora gracias a él, ¿cierto? O a las ventas de... En realidad no, la venta, ¿no?, se la quedaron los dirigentes, quedaron, y Argentinos, ¿no?, tardó 30 años, 30 años en, ¿no?, en inaugurar el estadio. Más de 20 años en inaugurar el estadio. El estadio actualmente se llama Diego Armando Maradona, es el complejo Malvinas Argentinas, ahí en la Paternal, en la calle ahí Boyacá. Juan Agustín García, ahí está el estadio de Argentinos Juniors. Y bueno, estábamos recordando un poco esta fecha que es importante en la historia de. Llega el otoño y comienzan aquí las prácticas de deportes que uno es como que ve, ¿cierto?, cantidad de gente que realmente. Uno lo ha practicado también en algún momento, que es el tema de senderismo. Acá lo tenemos a Esteban, que es uno, bueno, el esposo de María Pino también, sí, hacen senderismo, ¿cierto? Bueno, entonces, pero tanto Casares como Estepona, hay especialistas, ¿cierto?, dentro del ayuntamiento para que empiecen a hacer todo el trabajo de senderismo, y empiezan los grupos de gente que empiezan a viajar con ellos, ¿no? No sé si vos, María, tenés algo sobre el tema. Sí, bueno, en cuanto a Casares, se hizo una de estas rutas de senderismo justamente esta semana, ya ha pasado, por eso no voy a hablar de ello, y no he encontrado digamos próximamente alguno que se haya organizado, pero sí está por arreglar. Igualmente lo organiza Deporte, ¿no? Tanto aquí como allí en Casares, sí, ¿no? Sí. Que tienen que llamar así para averiguar sobre las rutas y todo eso. En Estepona, bueno, tenemos el programa de otoño que ya ha comenzado. El 25 de octubre hay una ruta periana Pulgarín Alto, es de dificultad media y son 12 kilómetros. Y el día 22 de noviembre, Benalmádena a Laurín de la Torre, también dificultad media, 13 kilómetros de recorrido. Hay que inscribirse en la delegación de deportes y les cobran creo que unos 10 euros. 10 euros, sí. Yo le hago el comentario que yo he ido, ¿cierto? Con estos grupos en alguna oportunidad, hace ya algunos años atrás, he ido. La verdad que uno la pasa muy, pero muy lindo. Es una experiencia muy, pero muy interesante. Son grupos de unas 50, 50 y alguna... Lo que, la cantidad que... que puede ir en el autobús, ¿no? Uh-huh. Es decir, más o menos son entre, sí, 50, 55 personas. Aparte, los monitores son gente que vienen de Málaga, que son... y bueno, yo lo que sí, a la gente que no lo ha hecho nunca, que vaya a hacer alguna ruta, pero que sea de dificultad baja, baja, ¿no? Porque... Claro. A mí me tocó ir a hacer una de dificultad de, media alta. Fue terrorífico. La experiencia fue espectacular, ¿no? Sí, pero realmente en un momento como que me preguntaba qué estaba haciendo. ¿Sí? No, porque te da hasta... Después era una ruta que eran como 17 kilómetros, una cosa de loco, ¿cierto? Y todo subida. Todo pendiente y claro. Eso. Sí, bueno, lo mismo pasa muchas veces, la gente se entusiasma mucho con el Camino de Santiago, ¿no? Ah, sí. Pero claro, después... Claro, después... No, tenés que mirar 30, 40 kilómetros por día, ahí ya va mermando la ilusión, el entusiasmo. Las buenas piernas ya. Claro, porque no responde. Yo he estado hablando con gente que hace que ha hecho el Camino de Santiago 25 días, 30 días. 30 días, pero 30 días. Claro, es decir, que prácticamente son dejan es como menos parecido, ¿cierto?, a la carrera esta de bicicleta, ¿cierto?, de la Vuelta a España, es decir, sí. Están un día y entonces es impresionante, realmente. Sí, por eso hay que, digamos, inscribirse en cosas que uno sabe que puede hacerlas, que físicamente estamos para hacerlo, ¿no? Ábrame paso, que paso nomás. Soy como la luna llena que viene bien regular. Vengo cantando bajito con paso firme al andar. Cuando me vea de cerca, sorpresa se va a llevar. En este camino de la gauchada vamos encontrando siempre nuevos músicos, nuevos cantantes, cosas que nos sorprenden, como en este caso esta voz de una chica argentina, un intérprete que es también artista de circo contemporáneo, con una voz muy sutil, con una gran sensibilidad, y a mí personalmente me encantó los matices que utiliza en la forma, en la manera de interpretar la música folclórica argentina, lo que la hace una cantante muy, pero muy personal. Y en esta canción, Acá voy llegando, que es también de su autoría, nos da muestra un poco de las cualidades vocales de Maya Bochner. Es una cantante muy, pero muy intimista y sobre todo la calidad y la capacidad interpretativa que le da nuestra música, a mí personalmente me sorprendió muchísimo. Y en el caso de cuando la escuché cantando Vidalas, la verdad que me emocionó muchísimo. Por eso la convocamos. Es una joven argentina que vivió muchos años en Suiza y que ahora en la actualidad vive en San Carlos de Bariloche. y de esta posibilidad que nos da, cierto, la radio, de saltar fronteras así y llegar así a Bariloche y poder saludarla y decirle muy buenas tardes, un gusto, Maya, que estés en la gauchada. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal todos por ahí? Bueno, muchísimas gracias por estas lindas palabras, muchísimas gracias por convocarme y, bueno, por compartir la música, que es, bueno, para mí una de las de los pilares de mi vida, ¿no? Así que, bueno, te agradezco muchísimo y, bueno, saludo a toda la gente de Pomona, de Casares, toda la gauchada. Contanos un poquito, vos en algún momento sabemos que viviste en Suiza, y cómo fue tu contacto con la música folclórica, vos ya venías con ese tema, o cómo fue. Bueno, yo desde jovencita que cantaba en coros, ahí aprendí la técnica vocal la primera vez, digamos. Y siempre fueron coros de música popular, o sea que ya ahí tenía contacto con el folclore. Mi mamá escuchaba más rock, era más rockera, mi papá era más de poner la radio, no había una cultura, digamos, del folclore en la casa. Lo que sí se escucha, porque en Argentina se escucha todo el tiempo, pero no era una gran cultura. Lo que sí, yo de chiquitita ya elegía entre los cassettes, todos los cassettes que había en casa, elegía a Mercedes Sosa, por ejemplo. O sea, no, que no había un culto del folclore, pero había algunos cassettes de folclore entre medio de todos los otros, y yo ya de chiquita, tipo a los 8 o 9 años, ya elegía ponerlo yo, ¿no? Eso fue como una tendencia. Después vino la adolescencia y yo soy realmente me volví más para el lado del rock nacional. Y después, cuando me fui a vivir a Suiza, por trabajo, por aventura también, me fui a los 21 años, y allá, en ese momento en Argentina, trabajaba. Perdón, en ese momento en Argentina, ¿vos vivías en Bariloche ya? Sí, yo nací en Buenos Aires y desde chiquitita, que digamos toda mi infancia y mi adolescencia, la pasé en Bariloche. Y me fui a Suiza desde Bariloche, sí. Y bueno, y ahí en Suiza trabajaba en casa de familia de argentinos, cuidando chicos. Y ahí, bueno, ahí había música folclórica, yo me había llevado lo mío, y la verdad que fue muy, muy grande el choque, digamos, emocional de estar lejos de mi cultura, cosa que nunca lo hubiera pensado. Y yo siempre digo que la música fue algo que me salvó a mí, porque me refugié muchísimo en la música folclórica, en el tango, algunas cosas del rock argentino, pero sobre todo el folclore, todo, bueno, el lenguaje de la tierra, el lenguaje de la pertenencia, el lenguaje del amor por eso, esa nostalgia también. Entonces, yo creo que eso fue lo que me acercó muchísimo muchísimo más a la música, ¿no? Fue un refugio, y fue un refugio durante los 11 años que yo vivía allá, ¿no? Así que el contacto con Suiza, ¿cómo fue? Porque bueno, geográficamente hay la parte climática, hay similitudes, ¿no? Pero te hizo tener una percepción distinta, ¿no? De lo que tenías, y una visión más profunda, tal vez, de nuestra cultura. Sí, por supuesto. O sea, yo empecé a llegué ahí, no entendía nada, por encima yo no hablaba el idioma en ese momento, así que fue fuerte, fue difícil no hacerme entender. Me di cuenta, sí, de la diferencia de idiosincrasia, de la diferencia de lo que es realmente el la calidez de nuestro país, que a mí me parece que es única. Realmente yo aprendí a lo largo de los años, porque pasás por muchas etapas, ustedes lo deben saber, que viven allá hace tanto tiempo, pasás por muchas etapas de adaptación, de rechazo, por otros momentos, en otro momento de querer realmente ser como lo son ellos, por ejemplo en este caso los suizos, adaptarse, querer parecerse lo más posible. Después, por otro lado, llega un momento donde decís, bueno, yo soy así y me encanta esto. Empecé a venir mucho más seguido a Argentina y empecé a darme cuenta que, bueno, que que realmente lo que a mí me empodera y me hace fuerte y grande es mi cultura. Es mi cultura y empecé a valorarla desde otro lugar, ¿no? Yo la verdad que en estos 11 años aprendí a amar con una... Siempre lo amé, me doy cuenta que siempre lo amé porque nunca pude estar... Fui feliz estos años, pero la verdad que ahora que volví acá es como que me siento más feliz, me siento llena, me siento plena, me doy cuenta que estoy muy profundamente enamorada de mi cultura, y conociendo causas, ¿no? Como decís vos, el hecho de estar afuera te hace encontrar muchas otras culturas. He viajado mucho gracias a mi carrera, como decías, soy artista de circo también, he viajado bastante, he tenido la gracia de conocer diferentes culturas, y todas las culturas son magníficas y todas sus culturas tienen su magia, pero bueno, la de uno tiene el condimento especial que es la de uno. Entonces, la verdad que agradezco muchísimo también el hecho de haber podido volver. ¿Cuánto hace que volviste, Maya? Disculpa. He vuelto hace más o menos un año y medio, dos. Ya casi 2 años. ¿Y te readaptaste enseguida? Sí, muy rápidamente. Lo que pasa es que, como te contaba, yo estuve viajando muchísimo por la música los últimos 4 años, o sea, a partir del 2010, 2011. Empecé a viajar muchísimo, viajaba cada 6 meses a Argentina porque me di cuenta que era el ritmo que yo necesitaba para estar bien. Era como llegar a Argentina y cargarme pilas y cargarme para poder después vivir afuera, ¿no? Entonces empecé a venir muy seguido, el hecho de venir muy seguido creó muchos proyectos acá también en Argentina con la música justamente. Entonces empecé a venir hasta más seguido, a veces tenía que venir cada 2 meses, ¿viste? Una cosa de locos. Era trabajar y toda mi vida era formada, o sea, giraba en torno a viajar para poder hacer música aparte, ¿no? Siempre giraba en torno de la música y del hogar, del lugar de las raíces. Y bueno, entonces llegó un momento que dije, bueno, tengo que elegir, tengo que realmente jugármela por una o por otra, porque aparte por una cuestión de compromiso con lo que estaba haciendo, ¿viste? Porque estando acá en Argentina o estando solo en Suiza, digamos, uno puede proyectar más y llevar a cabo sus proyectos de una manera más concreta. Y una vez que los proyectos están bien encaminados, uno ahí ya sí, ya puede por ahí viajar más. Pero bueno, el hecho de encaminarlos, concretarlos, necesita de la presencia de uno y de la energía de uno. Entonces, bueno, decidí de quedarme acá más tiempo en Argentina y un momento dado me dije, yo me tengo que quedar acá. Y bueno, me aventuré porque realmente yo tenía una vida muy, muy ya, sí, muy concreta. Muy establecida. Muy encaminada. Y ¿cómo? Aquí, digo, muy establecida y pegaste un cambio, diste un giro de 180 grados. Exactamente, como que volví a empezar todo de vuelta. Pero bueno, es cierto que es el país de uno. Y a mí tengo la suerte que me encanta todo, me encanta lo positivo y lo negativo. Soy muy aceptadora de lo negativo. Entonces, está todo bien también. Bueno, tú igual tuviste bastante coraje, ¿eh? Porque hay que empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Y después valiente, de Suiza. ¿Qué tal, Maya? Yo soy María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, María? Mucho ¿qué dices? Gusto. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves hoy en día la juventud y en Argentina y la relación con la música folclórica? ¿Has visto cambios? ¿Qué es lo que ves? Bueno, eso es una gran sorpresa, es una grata sorpresa. Es la verdad que es algo que de hecho yo observaba antes de volver acá y es una de las cosas que más me impresionaba de Argentina, ¿no? Bueno, en varios lugares de Latinoamérica es así, pero lo que observo yo en Argentina es ese amor y esa evolución que ha tenido el folclore. Y vos vas a una peña y vos tenés gente de todas las edades bailando folclore, hay una gran cultura de la peña en este momento en Argentina, peñas bailables, como un boliche, pero es una peña, o sea, se pasa folclore, se pasa chacarera, escondido, arunguita, malote chaqueño, se pasa todo tipo de ritmo, la gente lo sabe bailar. Mismo acá en Bariloche, en Patagonia, hay muchos lugares donde ahora se puede ir a aprender a bailar folclore, o sea, acá está como mucho más evolucionado, mucho más popularizado el baile, lo que es el baile de la música folclora informal, ¿no? Realmente el hecho de ir a bailar, pero en vez de ir a bailar cualquier música de otra nacionalidad, vos vas a bailar tu folclore. Eso me parece algo maravilloso. Y después, en cuanto a la música, bueno, la música ha tenido un giro ya a partir de los años 60, que ha empezado a evolucionar y no ha parado de evolucionar. Acá en Bariloche estoy con un trío llamado Oque Trío, que es con mi trío con el que empecé justamente a trabajar desde el 2010, y justamente nos seguimos y nos dejamos influenciar por esta evolución del folclore, que es maravillosa, que lo comienza en su época. Lo que en realidad, cierto, nosotros personalmente nos interesa sobre todo, cierto, poder difundir esta posibilidad, que es una magia, cierto, la posibilidad de desde aquí, desde Bariloche, trasladar aquí a la Costa del Sol, por supuesto, de alguna manera con tu complicidad, parte de tu música. Entonces nosotros te agradecemos enormemente la posibilidad que estés con nosotros y de alguna manera, y que por ahí el camino nos abra esa posibilidad de que si en algún momento andas por aquí, la posibilidad de encontrarlo. Bueno, no sé, parece que ahora se ha cortado la comunicación. Se fue la comunicación, ¿no? Ya venía un poco... Se cortó. Enredada. Se cortó, bueno. la comunicación. Bueno, le damos la gracia, por supuesto, a Maya Bogner de esta posibilidad y nos quedamos con esta canción para todos ustedes. Thank you. Maya Bogner, junto a Oke Trio, estamos escuchando Te he vuelto a ver, que es una vidala del Cuti Roberto Carabajal. Hermosa, muy bonita, tiene un toque moderno, ¿no? Claro, sí, aparte muy adaptado a los tiempos. Muestra justamente esa capacidad vocal de. La verdad que está precioso. Una lástima, se nos cortó la comunicación. Maya Bogner. Maya Bogner. La pueden encontrar en YouTube, y hay versiones de ella de La Pomeña, con su grupo, el Oke Trio, cantando en vivo. Es muy agradable de escuchar, de pasar una tarde de lluvia de Estepona escuchando a Maya Bogner, se agradece. Sí, no, la verdad que está muy, pero muy, muy, muy lindo lo que hace, ¿no? Y nos quedamos charlando justamente un poco el tema de lo que hablábamos recién con ella, sobre el tema de la difusión y el crecimiento del folclore en Argentina, ¿cierto? Es decir, bueno, nos quedó en el tintero poder charlar con ella. Ella ha estado participando en el festival del Pre-Cosquín, que llegó a la final en Voces Femeninas, que justamente es una movida que nosotros hemos trasladado aquí en este programa a la gente. Lo que pasa que por ahí es como, es algo que para nosotros, visto desde acá, es como imposible pensar que, supongamos, que se mueven casi 2 millones de personas en ese festival, ¿cierto? Sí, es impresionante. Sí, y en un lugar tan pequeño como Cosquín, que claro, se entonces llena. Es algo que, viste, que te parece, y que supongamos que en todo el país hay 54 sedes en cada región del país, en las distintas provincias, que clasifican para el Pre-Cosquín, ¿cierto? Para que después poder lograr pasar al festival en enero, ¿cierto? Entonces es algo, ¿cierto?, que hay un movimiento cultural tan, pero tan grande. Y está siempre, que yo me acuerdo que vos la vez pasada comentabas, Esteban, y que es cierto, que son las grandes discusiones del tema de Cosquín, sí, del dinero, de siempre que este no va a participar, que el otro participa, de los grandes músicos, ¿no? De las voces que ya son consagrados. Pero sigue teniendo la misma esencia y la misma vida de siempre. Y la misma potencia. Claro, no, yo, uno, si revisa los festivales de Cosquín de los años 60 y los compara con los actuales, donde están los productores a los codazos por poner a sus artistas a tal o cual hora. Digo, bueno, a ver si un poco se desvirtúa el espíritu, pero no, sigue conservando y por eso es tan atractivo. Lo que pasa es que, claro, no tiene esa melancolía, esa calidez pueblerina capaz que tenía en sus comienzos. Claro, ya, ahora, claro, es un monstruo. Ya, ya, es, claro, enorme. Es una cosa ya sumamente importante. Hay un tema que el programa pasado no tocamos, pero que de alguna manera quería hacer una reflexión con ustedes, porque Cáritas Española, cada tanto, cierto, todos los años, hace como una especie de informe anual sobre lo que hizo en ese año, ¿no? Entonces, ahora estuvieron presentando el informe sobre el 2014, ¿no? Y hay un tema que es llamativo, ¿cierto? Que el 73% de la gente que atendió este año son españoles. Bueno, hace poco salió el informe que España es el segundo país de pobreza infantil de la Unión Europea. Claro, es decir, a mí me llama poderosamente la atención, ¿cierto? Es decir, también nosotros que como inmigrantes sabemos de la cantidad de gente que se ha vuelto, ¿cierto? No solamente argentinos, sino de todos lados. Sí. Es decir, aquí hemos tenido amigos paraguayos, ecuatorianos, marroquíes, colombianos, sí. Claro, alemanes, ingleses. Que se han vuelto a sus países. Se han vuelto a sus países. Claro. O bien, acá hay una movilidad para ellos que por ahí nosotros no la tenemos, ¿cierto? Nosotros en general hemos, más en el caso nuestro, hemos estado aquí, llegamos aquí y no nos hemos movido de aquí. Vemos que, supongamos, gente de otros países que vienen por ahí, qué sé yo, ingleses, por ahí están un tiempo acá y por ahí al tiempo están en otro lado, los rumanos lo mismo, ¿cierto?